fiambera que entre a todo dar. Se junta el compadre, se junta el vecino, le habla la comadre también al amigo. Se junta el compadre, se junta el vecino, le habla la comadre también al amigo. Porque en cada reunión disfrutan de corazón. Porque en cada reunión disfrutan de corazón. Disfrutan de corazón.